Tripulantes del sonido. Tripulantes del sonido. Narrativas sonoras. Navegando en las frecuencias de radios libres. Navegando en las frecuencias de radios libres. Tripulantes del sonido. Hoy presentamos Ahora es cuando. Lamien, cuéntenme, ¿cómo fue que llegaron hasta acá? Bueno, don Lonco, un día estábamos conversando en la población sobre la realidad que vivíamos, po, y pensamos en viajar al pasado para poder cambiarla. Dale con la cuestión, y vaya a cambiar algo, la cuestión es así nomás, po. Ya, ¿cómo tan light, Lore? No soy tan conformista. Igual como que me gatilla algo el pensar que toda esta vida va a ser tan penca. Ya, chiquillo. Yo creo que tan puro tomándose caldo cabeza y mejor sería una chelita bien helada. Y así nos relajamos poquito. ¿Y de a dónde, loco? Si no tengo ni uno. Aparte que siempre lo mismo, la chelita, y vamos engrupiéndonos con que queremos cambiar esto y nos vamos en puro bla bla, po. ¿Y qué querí? ¿Que cambiemos por arte de magia esta cuestión? A ver, cabro, calmao. Tengo puras ganas de tomarme una chela y viénela. Mira, vos, peyuco, viviendo a duras penas con la jubilación de tu taita. Y más encima estáis cesantes. Vos, Lore, endeudada hasta el cogote. Y yo, weón, de guardia en el líder, po, ganando el mínimo, por loco. 250 lucas. Puta, si no hubiera nacido Pinocho, creo que estaríamos mejor. No creo. Pa' mí que este sistema está mal hecho. Esa es la payasa. Bueno, pero no se enojen. Si pudiéramos viajar en el tiempo y estar justo cuando Pinochet estuviera naciendo, no lo dejaríamos nacer y listo, pues. No creo que esa sea la solución, pero igual no evitaríamos todo lo que estamos viviendo. Yo para la cagá con mis deudas por estar estudiando en la U. Tú, Pablo, estaría ahí estudiando y no de guardia. Y el taita el peyuco recibiría una jubilación digna, pues. Esa es la cuestión, pues. Modificar el pasado para que el presente no sea tan penca. Oye, oye, oye, oye, oye. ¿Y la Pilsen? La noche está ahí. Se ve por entre los focos los que torpemente iluminan las veredas. No alcanza para estrellas. El cielo jugando a las escondidas. Es un cielo ausente que huye de nosotros. Un cielo mudo que no nos cree. Yao, yo me rajo. Vamos a ver si el pelado nos fía una chela. ¿Y tú, Lore? Vais para tu casa a pedir permiso. Sí, voy y vuelvo. Espérenme, no se vayan, po. ¡Shum! Rápido con un convoy. Vos dale nomás, pero apúrate, sí, vos. Si la hago corta, oh, voy y vuelvo. Hola, don René. ¿Cómo estamos? Bien por acá, vos, Pablo. Usted sabe, vos, don René. Una chelita y que esté bien heladita. Pero, don René, usted sabe, vos. A fin de mes se la pago porque no tengo ni uno ahora. Ya, Pablo. Oye, pero no se te haya olvidado el envase, ¿ah? ¿Eh? Cacha, cacha, ahí viene la Lore. Oye, que la hiciste corta, cabrita. Oye, ¿sabís que de vuelta venía pensando? Eso de ir al pasado. Yo cacho una loca que raya la papa con eso de poder viajar en el tiempo. Era una loca que estudiaba conmigo en el liceo. ¿Quién es? La Laucha, le dicen. ¿La Laucha? Ah, si el otro día estuvimos conversando en la plaza, yo la cacho. Está media rayada, eso sí, pero el taita está peor. El papá de esa loca es Gaffiter. Y me parece, por ahí andaban diciendo que cachaba cómo se hacían los paneles solares. ¿Y de dónde es? Parece que es de la Pobla de al lado, de ahí de cerca de la Plaza El Hoyo. Ya, si yo cacho donde vive, no es tan lejos. ¿Y por qué no la vamos a cachar? ¿Cómo en una de esas cacháis si nos sale un viajecito? ¡Vamos, po! Ya, pero hagamos la corta, eso sí, porque mañana tengo que ir temprano al consultorio con mi taita. Y si no llegamos temprano, cagamos, po. Tiene hora pedida hace como 6 meses, y si no estamos ahí cuando nos llamen, Cagamos nomás, po. Hay que volver a esperar como 6 meses más. Ya, vamos. Por este pasaje salimos al toque a la población de al lado. ¡Aló! ¡Aló! ¿Quién será? ¡Hola, Peyuco! ¿Qué andas haciendo por acá? Aquí, vos, te veníamos a ver. Esta es la Lore y él es el Pablo. ¡Pasen, pues, cabro! ¿Cómo estáis, Laucha? Bien, pues, Lore. ¿No te veía desde el liceo? Sí, pues igual hace tiempo que no te veía. A mí me habían hablado de ti harto. Los cabros me dijeron que sabes harto de electrónica y física y te veníamos a ver por si nos puede ayudar a viajar en el tiempo. ¿Y quién te dijo que yo cachaba eso? Por ahí, por loca. O sea, si cacho algo, con mi taita hemos estado construyendo una maquinita que creo que puede dar resultados. No la hemos probado, eso sí. ¿Estará hablando en serio la Laucha? ¿Podrán viajar al pasado? ¡Saquen sus boletos! Holograma, eso sí, po. La máquina proyectaría las imágenes de ustedes en el espacio y podrían viajar a cualquier parte. Podrían estar en cualquier época de la historia de la humanidad. ¿Estáis segura, Laucha? ¿Y podemos ver si funciona? Sí, yo creo que sí. ¿Y se atreven ustedes dos? Yo me anoto. Yo también. Oye, Laucha, ¿y la gente de esa época nos cacharía a nosotros? ¿Nos verían? Yo cacho que sí los verían. ¿Y podríamos probar ahora? Una pieza oscura. En un telón se proyectan 3 imágenes. La Laucha se encuentra a sus espaldas. Sobre una mesa se encuentra un aparato circular. Sus soldaduras delatan la precariedad de esta máquina del tiempo. La luz cada vez es más intensa. Finalmente, las 3 imágenes desaparecen. Esperen, miren, estamos en un hospital muy antiguo. Todo es viejo. Parece que esto es Valparaíso. ¡Cachen, chiquillos! ¡Miren! Este es el libro de maternidad. Día 25 de noviembre, año 1915. ¿Dónde estamos? Abelina Ugarte Martínez. Esa debe ser la mamá de Pinochet. ¡Van a ser Pinochet! No, pero que no nazca. Que no nazca, hagamos algo. Busquemos la maternidad, preguntemos dónde está la maternidad. ¡Miren allá! Hablemos con ese doctor y digámosle que será un criminal, un genocida, un ladrón y un torturador. No, que no deben hacer. No nos van a creer. Allá, va el doctor, sigámoslo. Oiga, doctor, doctor, oiga, doctor. A ver, ¿y ustedes quiénes son? ¿Qué hacen acá dentro del hospital? Venimos del futuro y no queremos que Pinochet nazca. Queremos evitarlo y por eso estamos acá. Sí, doctor, que no nazca Pinochet. Va a ser un genocida, criminal, ladrón, torturador y va a ser un golpe de estado. Ustedes están locos. Váyanse de acá. Enfermera, saque a estos locos de acá. ¿Qué pasa, doctor? ¿Y ustedes quiénes son? ¡Salgan inmediatamente de acá o llamaré a la policía! ¡Suélteme! Oye, cálmate. No, suéltala. Si la loca no anda nada sola. Ya, salgamos mejor. Te dije, que esto no iba a resultar. Ya, pero cálmate, Lore, sí, cálmate, que ya pasó. Algo está pasando, siento frío. Me siento un poco raro. Ayuda, chiquillo. Pablo, estáis no desapareciendo. No te veo, Lore. ¡Abro la puerta! ¿Qué pasa? Algo está fallando. Mi taita tiene mal calibrada esta cuestión. ¡Cachen, chiquillos! ¿Y qué lugar es este? La laucha se equivocó y nos tiró más atrás. Estamos en el tiempo de la colonia. Aquí hay puros españoles y criollos. Puras casas antiguas de adobe. Miren allá, hay muchos caballos y carretas. ¡Oh, qué bacán! Yo siempre soñé con estar en la época de la colonia para cambiar la historia de este país llamado Chile, compatriotas. Sí, con la suerte que tuvimos con Pinochet. ¡Cachen! La gente va para esa plaza que está allá. Algo está pasando, ¡vamos! ¡Oh, ya, vamos, rápido, movámonos! ¡Cachen! Hay dos tipos hablando. Me parece que es algo interesante lo que dicen. Pongámonos atrás, despacito, que no nos cachen. Como les decía, Napoleón ha invadido España. Y hemos tenido que formar juntas de gobierno en nuestras colonias para poder cuidarle los intereses a nuestro rey Fernando VII. Si no, pasaremos a ser una colonia francesa. Pero no se olviden de nosotros, señor corregidor. La gente de esfuerzo, de familias honradas, que gracias a nuestro trabajo... Ya, y de nuevo con el cuento de que son los ricos los buenos de la película. Son harto honrados. ¿Qué? ¡Quédate callado, Peyuco! Como le decía, señor corregidor, nosotros la gente de trabajo y de esfuerzo en este país... Creo que somos los indicados para quedarnos con el poder. Y al pueblo, a la chusma, le daremos todos los 18 de septiembre chicha, empanada y hartas cuecas, pues. Aquí está la papa, bro. Desde aquí que nos empezaron a cagar estos ricos. ¿Qué? ¿Y ustedes quiénes son? ¡Guardia! ¡Guardia! ¡Atapen esas pinganillas! ¡Te dije, Peyuco, que te quedares callado! Ya. Rápido. Apretemos, cabrón. Vámonos, cabrón. Arranquemos para esos cerros. ¡Apúrate, Lore! ¡Espérame! ¡Alto! ¡Deténgase ahí! ¡Párense! Ya, chiquillos. Ya no nos siguen. Buena la tallita. Pucha que soy bueno para meter las patas, Peyuco. Y a esa laucha ya la voy a pillar. Siento el mismo ruido y viento. ¿Qué pasa? ¡No de nuevo, no! Ya, vamos otra vez. ¡Laucha regla! Siento frío. ¿Dónde estamos? Me pareció ver un lindo gatito. No, Gil. ¿No cacháis que sus pumas? ¡Shh! ¡Cuidado! Aquí no hay nada. Solo vegetación. Árboles. Muchos árboles. Todo verde. El pasto, la maleza. Hay muchos animales y hartos pajaritos. Ya, pero miren allá, pues, se ve humo. Vamos a cachar qué onda. Es una tribu. Mira, hay rucas y están como haciendo un ritual. A ver, cállense para escuchar. A mí me parece que es como una ceremonia. Como que están invocando a sus dioses. Están realizando un guillatún. Y vos, Peyuco, estate callado. No vayas a meter las patas de nuevo. Viene alguien para acá. Ojalá que no nos vengan a pegar. ¿Quiénes son ustedes? Bueno, nosotros venimos a verlos. ¿Quién los envió? ¿De dónde vienen? ¿Del norte? ¿Los enviaron los incas? Esos son nuestros enemigos. No, amigo. Nosotros somos chilenos. En verdad venimos de Santiago. Chuta, no, es que no sé si me entiende usted, po. ¿Y por qué están vestidos así? Son raros ustedes. No pasa nada, si somos iguales que ustedes nomás, po. Lo que pasa es que venimos del futuro. Somos chilenos, igual que ustedes. ¿Chilenos? ¿Qué es eso? Nosotros somos mapuches. Tipos cabros, ¿no ven que estamos mucho más atrás? Acá todavía no llegan ni los españoles. Los mapuches son los únicos habitantes de este territorio. No hay problema, Peñi. Solo queremos conocerlos y ver cómo viven. En verdad, queremos ser sus amigos. ¿Y vos de dónde sacaste ese mapuzungún? Pa' que cachín nomás, pues flaquita, como me manejo en esta lengua. No, Peñi. Solo queremos saber y aprender cómo ustedes viven. Vamos para allá. El lonco cariqueo les va a hablar. Mari Mari, bienvenidos, hermanos. Si vienen en son de paz, acá serán bien acogidos. Sí, don Lonco, somos pacíficos. Somos unos jóvenes que estamos en un viaje, somos del futuro. ¿Qué? No entiendo. El futuro es todo esto. La luna, el sol, la lluvia, los ríos, las aves, nuestros alimentos. No hay otro futuro. Vivir en comunidad es nuestro presente y futuro. ¿Qué está pasando? ¿Y este viento? ¿Y estos ríos raros? ¿De dónde salen? ¡Los dioses! ¡Oh, no, los dioses! Tranquilo, don Lonco. Calmado, nos vemos. ¡Me las vaya a pagar, Laucha! ¡Laucha regular! ¡Me las vaya a pagar! Pablo, Lore y Peyuco han vuelto al presente y se encuentran en la pieza, frente al telón. Aquí te quería pillar, Laucha. Tranquilo, Peyuco, tranquilo. Oye, Laucha, ¿qué te pasó? Viajamos bien para atrás, estuvimos en la independencia cuando nos jodieron los españoles con la oligarquía de esa época, los cuales se quedaron con todo, y después nos tiraste para el tiempo en los mapuches. Pucha, y no pudimos evitar que naciera Pinocho, po. No cacho, chiquillo. Esta máquina está descalibrada. No quedó bien hecha. Mi papá cacha más, pero no está, po. Buenas cagaditas te pegáis, pues, Laucha. Vos no cambiáis. Ya, po. ¿Y qué hacemos? Miren, yo creo que la solución no es que Pinocho no nazca. La cuestión al final comenzó más atrás, po. Hasta antes de la colonia. Mucho antes. Los mapuches, po, acuérdense. Tenemos que volver a vivir como ellos lo hacían. Sí, yo creo que esa es la solución. Volver a vivir en comunidad y evitar que la gente viva tan mal como ahora, vos. ¿Y qué hacemos? Volvernos todos al pasado y ahí construir un mejor futuro. Para que este presente no sea tan charcha, vos. Sí, yo creo lo mismo. A mí me gustó la época de los mapuches. Igual creo que es mejor vivir así. Total, este presente ya está como las pelotas. Chá, ¿qué onda? ¿Y cómo lo hacemos? Ah, yo no cacho. ¿Vos cacháis por Laucha? Buena, Lore. La media peguita que me estáis tirando. Bueno, mientras ustedes discuten, yo como que estoy medio cansado, así que me voy a sentar un ratito aquí, permiso. ¡Pero no ahí, Pospeyuco! ¡Arriba de la máquina, no! ¿Qué? ¡Cuidado, que vas a mover esa perilla! ¡No, esa es la perilla de la potencia! Oh, ¿qué pasa? Se está iluminando todo. Se están desvaneciendo las paredes. Solo se ve luz y más luz. No se ve nada, solo luz. ¡Ay, me duelen los ojos! Oh, miren, cabros, está creciendo el pasto. Oh, y están apareciendo árboles. Y suenan los pajaritos, qué bonito. Y allá al fondo, miren, al fondo cerca de ese cerro, se ve mucha gente. ¿Quiénes serán? Allá hay humo. ¡Oh, volvimos donde los mapuches! ¡Mira! ¡Y mira, la máquina nos trajo a todos! ¡Van todos caminando para allá! ¡Oh, está toda la población! ¡Mucha gente! ¡Y va mi papá! ¡Y mis hermanos! ¡Mira, mi hermano chico también va! ¡Juanito! ¡Juanito, acá estoy! ¡Soy yo, Juanito! ¡Soy yo, el Peyuco! ¡Peyuco! ¡Oh! ¡Aquí estamos, Peyuco! ¡Peyuco! Chiquillos, mi mamá va para allá. ¡Mami, mami! ¡Acá estoy! ¡Soy la Lorena! Ven, Lorena, ven para acá. Vamos a comer, nos están invitando los lamien. Ya, cabro, yo me voy. Mi familia ya llegó y están al lado del fuego. ¡Nos vemos! Todos han vuelto al pasado. Un mundo nuevo. Un mundo por construir. Sin equivocarnos otra vez. Viviendo en comunidad, sin patrones, sin dinero y sin consumismo. ¡Lore! ¡Peyuco! ¿Dónde están? ¡Acá, cerca del cerro! ¡Yuhu! ¡Yuhu, acá! ¿Me veí? ¡Espérenme! ¡Cabro, espérenme! ¡Voy para allá! ¡Pablo, Pablo, espérame! Hola, cabro. ¿Cómo están? Bien, po. Oye, Pablo, ¿por casualidad no te sobran unas papitas? Te las puedo cambiar por frambuesas. Las fui a buscar yo misma al otro lado del río. Y yo tengo piñones. Son súper ricos, cabros. Todo natural, po, hermano. Ya, po. Yo les cambio babas por piñones y frambuesas, pues. Buena. Oye, chiquillo, y ya que estamos aquí tan bien y tranquilos, ¿por qué no nos tomamos un mudai? Vos no cambiáis, peyuco. Ya, peyuco, yo te agancho. Ya, vos, vamos. ¡Ahora es cuando! Sí, ahora es cuando. Desde Rancagua, Chile, esto fue una producción de Tripulantes del Sonido. Tripulantes del Sonido. Participaron hoy Carlos García, Tania Sandoval, Pedro Miranda, Omar Ramírez, Jessica Silva, Sandra Soto y Alejo Sandoval.